Los gorilas vienen con todo y son imparables. Los humanos no podrán resistir a su ritmo. Huyamos graciosamente hacia la derecha.